Greetings, my friends, in Mexico City. This is Frank Sinatra speaking. So best wishes again to Radio 620. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, ya son las 4:02, casi 3. Mi nombre es Lilia Arellano, los saludamos en su programa Estado de los Estados. Y estamos en Radio 620 de la cadena nacional Raza. Allá en la cabina están mis compañeros. Su servidor Joaquín Reséndiz, que los saluda con mucho gusto, como siempre, a sus órdenes en esta mesa. Soy Francisco Rodríguez, buenas gracias y muchas, muchas tardes. ¿Qué tal, Paco? Qué gusto saludarte, Lilia, buenas tardes. ¿Cómo te va en este día en contra de la violencia de las mujeres? Sí, hoy se conmemora este día en contra de la violencia de las mujeres. Con saldos muy muy negativos, ¿no, Lilia? Nuevamente hoy se ponen en el papel, en blanco y negro, las cifras de victimización de mujeres en nuestro país. No cabe duda, seguimos siendo una sociedad machista, pero paradójicamente creada así por las mujeres. Las mujeres son quienes nos educan a hombres y mujeres, y las mujeres nos siguen educando para ser machistas. Así es. Así es, fíjate que ese es el fondo del asunto, ya que las mujeres somos las que hemos generado, creado, le hemos dado vida a toda esta condición de género y de descomposición social. No entiendo cómo a estas alturas todavía le podemos decir al niño, tú vete a jugar con tus cuates en lo que tu hermana lava los trastos. O las mujeres comen después de que le hayan servido a los niños. Que bueno, eso sí ya es un poquito el colmo, ¿no? Sí, por supuesto. Pero déjame decirte que hay algo que también me llama mucho la atención. Los feminicidios. ¿Qué no hay masculinicidios entonces? Oye, el que es asesino es asesino. El que se murió es un ser humano. Hombre, mujer, quimera. Y el que lo mató, repetimos, bueno, pues es un homicida. Y entonces, ¿por qué unos son feminicidios y no marcamos entonces lo de los señores? ¿Y la tercera, bien, no cuenta? ¿No te parece que es un absurdo? Sí. Que hemos ido aceptando palabras y términos y disque luchas de las mujeres que son absurdas. El Día Internacional de la Mujer. Ahora ya marcaron el Día Internacional del Hombre. ¿Qué es eso? Es atraso. Indudablemente es un gran atraso que aún sigamos haciendo esta diferenciación de géneros cuando, tienes razón, se trata de seres humanos con los mismos derechos independientemente del género, ¿no? Claro, totalmente independiente, hasta para el momento de ser juzgados. Pero mira, lo de los feminicidios, tienes razón, y a la vez no. Yo creo que se ha llegado al término feminicidio dadas las condiciones de indefensión de las mujeres, no solamente en lo físico, sino sobremanera en lo jurídico. Mira, Paco, esto de la indefensión, yo que soy mujer te diría que, bueno, pues si vamos a jugar a las luchas y yo no estoy preparada, tal vez si tu puño pegue más duro. Pero mis rodillas también dan a los bajos muy duro, ¿eh? Sí, te entiendo perfectamente, pero mira, este año Lilia, hemos visto casos. Mira, por ejemplo, y los 40 cadáveres que aparecieron ahora de señores que no son michoacanos, y ya con eso, bueno, pues ya se limpió, ¿no? Por eso son 40, ¿quién sabe de dónde? A lo mejor son de Guanajuato, de Jalisco, pero fíjate tú, ¿qué consuelo? Michoacanos no son. Bueno, no es lo mismo. Si matan 40 mujeres en Ciudad Juárez, también han aparecido fosas y han ejecutado hombres también por decenas. ¿Cuál indefensión? Mira, la indefensión jurídica, Lilia. Mira, las leyes y las costumbres, así como las costumbres, las leyes siguen considerando a la mujer ya como un ciudadano de segunda, ya como un ser inferior. Y luego cuando se presentan casos de violación o de abuso en contra de las mujeres, muchas veces las autoridades dicen, es que la mujer lo provocó. Fíjate, se sigue defendiendo al atacante, al asaltante, al violador. Las propias leyes así están escritas, y es en tal virtud que este nuevo término feminicidio a mí tampoco me gusta mucho. Coincido contigo, te lo dije hace un rato, en que serían homicidios por tratarse de seres humanos los que son víctimas, pero las circunstancias son totalmente distintas, Lili. Lo vemos en estados como Guanajuato, que tú ya mencionaste, pero también como Sinaloa, que podría ser liberal. Son entidades como Chihuahua, en donde la situación jurídica, y el Estado de México, que es el campeón, en el Estado de México, la condición de la mujer sigue siendo relegada en relación al varón. A ver, pero yo me pregunto, vámonos al fondo de las cosas, no a verlo nada más por encima. Hace rato señalábamos, toda esta generación de jueces, ministerios públicos, policías, de quienes dictan las leyes, diputados y todo eso, ¿quién los parió? ¿Y quién los educó? Pues una mujer. Madre, ¿no? Ahí hay una carga de responsabilidad de nosotras mismas sobre lo que ha pasado. ¿Estás de acuerdo, verdad? Sí, los parió su sagrada madre, ¿no? Así es. Hay otra más. ¿Qué sucede cuando es muy sencillo, o más sencillo, o más rápido, o más productivo levantarte la falda, colocarte en una posición horizontal y llegar a la Cámara de Diputados? ¿A la Cámara por la recámara? A la Cámara por la recámara. O a la Presidencia Municipal, o a una Secretaría de Estado. ¿De qué ejemplos quieres que hablemos? ¿Eso no denigra al género? Por supuesto que sí. Pero igual que él se denigra cuando pues deciden agacharse un poquito, ¿verdad? Y obtener lo mismo, porque los gustos de quien es un ser superior pues son un poquito diferentes o más sofisticados. Es lo mismo. Entonces se denigra a los seres humanos. Pero ¿qué pasa cuando teniendo esa visión femenina que se supone tendría que ser no contraria, sino llegar al todo de cada uno de los problemas o de las visiones, llegas a la tribuna de una cámara o utilizas un foro pues para hablar de las violaciones, de las agresiones, de que eres una mujer indefensa, de que pobrecita de ti, cuando tendrías que estar legislando sobre cosas que son muchísimo más importantes que esto. Yo la mitad de las curules para mujeres. O ustedes. A ver, la diferencia entre la gobernatura ejercida un señor y por una señora. Una presidencia municipal encabezada por un señor y una por una señora. Una delegación del Distrito Federal encabezada por un hombre y otra por una mujer. Y que me digan cuál es la diferencia. Que me digan en dónde está el otro lado de la moneda que debe existir. Porque no somos iguales, no pensamos iguales, no tenemos las mismas necesidades. Tenemos ópticas que en muchos puntos son similares y en otras son totalmente diferentes, como debe ser, como lo es nuestra anatomía misma. ¿Y dónde están esas diferencias? No son ahora en el presente tan corruptas unos que otras. Dime dónde está. ¿Cuál es? No seremos víctimas de nosotras mismas. Sí, en buena medida sí, ¿eh? Sí lo son. Pero Lilia, sí tienes que aceptar que muchísima legislación, la actuación de ministerios públicos, la actuación de juzgadores, siempre es muy parcial en relación a su propio género, ¿eh? Si son varones, defenderán al varón. Si son mujeres, tenderán también a defender a las mujeres, ¿eh? Hay una gran cantidad de subjetividad. Y lamentablemente, fíjate nada más, apenas tiene 50 años que se le reconoció igualdad ciudadana a la mujer. Apenas son 50 años. No estamos tan avanzados en los demás territorios, ¿eh? El territorio legal me refiero. Y tampoco en casa. Hay un gran problema en México que es el del alcoholismo. Y este alcoholismo que se presenta cotidianamente en todos los hogares, semanalmente, provoca agresión, victimización de las mujeres. Y las mujeres llegan a denunciarlo y muchas veces no las pela porque su obligación es aceptar lo que el marido, de acuerdo a ciertas legislaciones, les imponga. Porque fueron 50 años. Apenas tiene 50 años que ustedes son jurídicamente iguales a nosotros. Apenas son 50 años, Lilia. Por eso, pero antes de esos 50 años, a las mujeres no les importaba mucho, ¿eh? No creas que... No, porque la educación tradicional así era. Se lanzaron. Mira, fue una... Mira, Lilia, a las mujeres las educaban para que fueran sumisas y mansitas en casa. Las educaban para eso. Entonces, ¿cómo iban a exigir algo que desconocían y para la cual no habían sido educadas? Había excepciones, ¿no? Muy pocas excepciones. Pero las mujeres estaban resignadas porque la religión, la política, la propia economía las había condenado a eso. Abordaron hasta temas sexuales. Perdón, nada más oímos sexo y ya lo demás no. ¿Verdad? Te digo que las escritoras que abordaban hasta temas sexuales totalmente fuera de su época eran excepciones, ¿no? Que se revelaba, claro, porque para las demás es muy cómodo estar en tu casita, estirar la mano y que te acerquen las cosas que las necesitas. Que porque así estaba mi abuela y mi bisabuela, y yo, ¿por qué voy a ser diferente? Si es muy cómodo. Es cuestión de costumbres, las costumbres. Así es como el mundo entero se llenó de viudas, lleno de viudos, porque las mujeres estaban muy muy chícharas. ¿Cuántas mujeres hoy, aguantan las golpizas y lo que sea por no salir a trabajar, Paco? Me da mucha vergüenza, pero ese es mi género. Y debo decirte que no es a un determinado grupo social, en las altas esferas. Pues muchas se aguantan porque si no les quitan las tarjetas de crédito, ¿y qué van a hacer? Aunque tengan un título colgado, Pero estás hablando de excepciones, Lilia. La generalidad no es así, La generalidad no es así. Hoy el mercado laboral está ampliamente cubierto por mujeres y me da pena decirlo en cuanto a mi propio género, pero las mujeres son mucho más eficientes en las tareas en que se desempeñan, ¿eh? Bueno, aquí lo vemos, tú eres la jefa. Te voy a decir, es una cuestión cerebral. Es un matriarcado. Que en tanto que las mujeres tenemos una capacidad ahí diferente, pero por naturaleza, que nos permite hacer dos y tres cosas a la vez, a ustedes no. Pero es una cuestión de tu organismo, pues, natural. Es cierto, hoy hay más mujeres que son cabezas de familia, y esas mujeres que luchan todos los días, que salen a trabajar, que regresan a sus casas y todavía tienen que lavar y planchar, que no tienen incluso compañero, o que lo tienen, pero que, bueno, pues no alcanza sus ingresos y hay que hacer... Esas son las mujeres que deben pugnar porque se termine el machismo. El machismo no se va a acabar por decreto. El machismo no se va a acabar con las leyes. El machismo, como muchas otras cosas que hoy nos agobian, son cuestiones de educación, de aprendizaje en los hogares. ¿Cómo le vas tú a poder señalar o guiar a tu hija si lo primero que vas a hacer va a ser decirle, oye, ten cuidado de no meter la pata, e involucrarte con fulano o con fulano, porque luego mira lo que te va a pasar, te vas a llenar de hijos que luego tienes que mantener y ya no tienes una vida propia? No puede ser. Yo creo que son otros los caminos y son otros las rutas que hay que seguir. Y en cuanto a que hace 50 años, pues mira, el Vivales, que estaban en los procesos electorales de ese momento, algún perverso dijo, oye, ya hay casi el mismo número de mujeres que hombres, ¿eh? Si le das el voto, ganas. Y así surgió. Porque hay mujeres visionarias en todas las épocas, ¿o no? Sí, claro. Ahora, a mí me da mucho gusto que tú defiendas a las mujeres. Sí, yo creo que... Yo considero que ya casi son iguales, por eso las defiendo. Vamos a hacer una pausa, Lili, si te parece. Eres malo, Francisco Rodríguez. A ver, este Reséndiz está muy calladito porque a él sí le pega a su mujer. A él sí le pega a su mujer, por eso no hablo. Sí, a él sí. Ya llegamos al acuerdo que en la cara no, porque tengo que salir a cuadro. Así es que ahí vamos avanzando. Vamos, bueno, al corte y regresamos. Radio 620. Las buenas ideas siempre se escuchan. 23º Premio a la Creatividad Publicitaria en Radio. Las mejores agencias de publicidad participando. Asociación de Radio del Valle de México. ¿Hace cuánto tiempo que no te pesas? Recuerda que es importante vigilar tu peso y conservar la salud. Recuerda, más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS, Gobierno de la República. Si sufres desesperación, no estás solo. En Neuróticos Anónimos AC, deseamos ayudarte. 0155-5512-3774 y 5512-4383. Nuestro objetivo es encontrar una vida feliz. Somos una asociación no lucrativa. www.neuróticos-anónimos.org.mx. Ahora, Radio 620 le brinda la oportunidad de adquirir desde la comodidad de su hogar todos los discos compactos del catálogo de oro de la música que llegó para quedarse. Comunicándose al 5211-6782 o bien a través de nuestro correo electrónico discos@620.com.mx. You're the pretty little gal who make my life complete. Tonight, tonight, when the light ain't... ¿Bueno? Hola, hija, ya es tiempo. Ay, mamá, a tu nieta le faltan 2 meses para nacer. Por eso, ya llegó el momento de vacunarnos contra la influenza. Protege a tu familia contra la influenza estacional. Aplicaremos la vacuna a niños menores de 5 años, adultos mayores de 60, embarazadas y personas con diabetes, obesidad, asma, enfermedades renales, cardíacas, cáncer y VIH. La vacuna, tu mejor opción. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. Fíjate, Paco, que a veces me da un poco de pena, porque hay un refrán que dice que no hay peor enemigo de una mujer que otra mujer, con el cual yo no estoy de acuerdo. Pero cuando quieres expresarte de manera auténtica y sabes de las acciones y de las reacciones de tus congéneres, pues este es el resultado. No me puedo hacer tonta cuando he visto a las mujeres reaccionar de muchas maneras. Creo que si ustedes hicieran ese mismo tipo de práctica, pues a lo mejor habría menos hombres con tantos y tantos errores, ¿no? Pero fíjate que yo creo que las generalizaciones son, como dice bien el refrán, son pésimas, ¿no? Hay todo tipo de seres humanos, todo tipo de hombres y todo tipo de mujeres. Hay mujeres que sí aprovechan su condición de aparente debilidad física, porque yo conozco muchas mujeres que son bastante fuertes, o que arañan muy fuerte, o que golpean muy fuerte. Bueno. Y así también como hay muchos hombres que también utilizan esas mismas argucias, que no argumentos, para victimizarse. Yo creo que es independientemente del género, pero lo que debemos hacer es buscar efectivamente la equidad de los géneros, efectivamente la igualdad en los derechos, igual que en las obligaciones, ¿eh? No hay obligación, no hay derecho sin obligación. Y así como ahora el señor Peña Nieto por decreto dice que deben ser la mitad de los escaños para mujeres, pues habría que buscar también cuáles serían las candidatas a ocupar esos cargos con merecimientos efectivos, no solamente por su condición física de ser mujeres. Y eso ya le va a dar ventaja, ¿no? Claro. Aunque debo decirte que para terminar con todo esto, el remedio está en manos de las mujeres. De eso no me cabe duda, ¿eh? Empezando por erradicar eso de que todas son pirujas menos mi mamá y mis hermanas. Bueno, pues habría que tres, todos. Caminando, ¿eh? ¿Alguna? Algunas mamás, algunas hermanas. No, algunas mujeres, no digo que todas. Es un poco difícil abordar el tema. En efecto, yo creo que hay mujeres que se han preocupado por su formación, por salir adelante, por muchas cosas, y de que las hay más fuertes que un hombre también, pero somos más fuertes en todos los sentidos, ¿eh? No solamente porque el dolor más que está visto, que uno de los dolores más intensos es el del parto, que dicen que ustedes los señores no lo soportarían, nosotras sí. Fíjate, para que un hombre destruya a una mujer y la compleje, le va a llevar sus jornadas. Una mujer, una sola expresión, y puede llegar a serte impotente de por vida, ¿eh? Una expresión. ¿Qué sucede cuando a un enamorado dice, es que me voy a matar, me voy a cortar las venas? Sí, pero vete a la cocina porque me ensucias la alfombra, ¿eh? Vete al baño. Creo que en ese renglón, esto de la debilidad de las mujeres, yo lo pondría pero muy, muy entrecomillado. Sí, yo también lo decía hace un rato. Sí, tú también lo decías. Ahora, ya ves que García Márquez, bueno, pues ya, ya habló de su cáncer linfático, de cómo está su situación de salud. Y bueno, pues hay, ha dejado algo para que lo tengamos muy presente, que habla precisamente de las experiencias y de estos momentos que sin duda deben ser difíciles para todos los seres humanos. ¿Quieres que te lo lea? Por ¿Tú favor. ¿Ya lo tienes? Por favor. ¿Tú ya lo tienes? No. Sí, te dice, supuestamente esta es una carta que ha mandado a manera de despedida para sus amigos. Ah, esa ya la desmintió, ¿eh? Tiene ¿sí? mucho tiempo circulando en la internet y ya fue desmentida. Aunque es una carta muy bonita, García Márquez ha dicho, y sus cercanos también, que no es de su autoría, ¿eh? Bueno, pero mira, vamos a leer. Órale. ¿No? Chale. Por aquello de que me agarre a mí hoy. Bien. Si por un instante Dios olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, aprovecharía ese tiempo lo más que pudiera. Posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo. Esa me viene, pero mira que como anilla al dedo, ¿eh? Daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan. Dormiría poco, soñaría más. Entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos, perdemos 60 segundos de uso. Andaría cuando los demás se detienen. Despertaría cuando los demás duermen. Si Dios me obsequiara un trozo de vida, vestiría sencillo y me tiraría de bruces al sol, dejando descubierto no solamente mi cuerpo, sino mi alma. A los hombres les probaría cuán equivocados están al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen, sin saber que envejecen cuando dejan de enamorar. A un niño le daría alas, pero le dejaría que él solo aprendiese a volar. A los viejos les enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Tantas cosas he aprendido de ustedes, los hombres. He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada. He aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño por primera vez el dedo de su padre, lo tiene atrapado por siempre. He aprendido que un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. Son tantas cosas las que he podido aprender de ustedes, pero realmente de mucho no habrá de servir, porque cuando me guarden dentro de esa maleta, infelizmente me estaré muriendo. Es un muy bello pensamiento, independientemente de quien, de quien lo haya escrito. Ahora, esta referencia al hombre de manera permanentemente, y no del hombre o de la mujer, a mí me parece muy correcta. Es una generalidad para el ser humano. Claro. Entonces, ¿por qué aceptamos chiquillos y chiquillas? El imbécil de Fox fue el que creyó que era lo apropiado, ¿no? Pues sí, pero también en el entorno pues resulta que tan imbéciles como los que los repetimos, ¿no? Yo no. No, yo tampoco. Pero hay varios políticos que siguen con lo mismo, ¿verdad? Era un protocolo muy estricto. Al iniciar alguna participación, referirte señores y señoras. Sí, hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí. Pero por lo demás, niños y niñas. Chiquillos y chiquillas. Sí. Sí. Porque duro está que digas señoritas y señores. Sí, está más complicado. Pues sí, pero no era mentiroso, ¿verdad? Era medio tonto, pero no mentiroso. ¿Nos vamos otra vez al corte? Vamos al corte. XENK Radio 620, transmitiendo en 620 kHz con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Radio 620, estación piloto de Cadena Raza. Cruz Roja Mexicana envió 8.124 toneladas de ayuda humanitaria para los afectados por Ingrid y Manuel. 677.022 familias de 14 estados recibieron despensas. Comenzamos la segunda etapa de apoyo con la rehabilitación de escuelas, entrega de estufas, utensilios de cocina y colchones. Gracias a ti, Cruz Roja Mexicana. Este y todos los miércoles a las 8 de la noche, le invitamos a escuchar Retrospectiva 620. Una revista con todo lo que usted espera escuchar del universo artístico de la música que llegó para quedarse. Anécdotas, covers, biografías, cápsulas de reflexión y, por supuesto, los éxitos musicales con el sello distintivo de Radio 620. El engaño telefónico utiliza la sorpresa. ¿Bueno? ¡Mamá, me están pegando! También utiliza la ingenuidad. ¡Felicidades! ¡Se acaba de ganar un auto! El engaño telefónico se acaba colgando. Cuelga, verifica y denuncia al 088. CIR, Radio y Televisión Mexicanas. ¿Bueno? Hola, hija, ya es tiempo. Ay, mamá, a tu nieta le faltan 2 meses para nacer. Por eso, ya llegó el momento de vacunarnos contra la influenza. Protege a tu familia contra la influenza estacional. Aplicaremos la vacuna a niños menores de 5 años, adultos mayores de 60, embarazadas y personas con diabetes, obesidad, asma, enfermedades renales, cardíacas, cáncer y VIH. La vacuna, tu mejor opción. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. Under my skin, I've got you. Pues mira, Paco Reséndiz, estoy aquí en el área de computación, de programación, de toda la televisora, en donde pues nada más hay 3 ejemplares del sufrido sexo masculino. Los demás son 2, 4, 6, que cuando les estoy diciendo, ¿a poco no? Una mortificada y los arruinan de por vida. Todas dijeron, sí. ¿Eh? Y todas hacen una cara como diciendo, somos las malas de la película, que ni se metan con nosotros. Ahora sí, el sobre de cada uno, de cada quincena, a ver quién gana mejor. Y va a ver la diferencia. A ver si con el sobre de cada quincena, niña. ¿Eh? Y ahí va a haber una gran diferencia de cuánto gana el hombre y cuánto gana la mujer haciendo exactamente esta el mismo trabajo. Esta también es una cuestión de educación del empresario y del empleador. Sí, y es una cuestión, el problema que usted está señalando, que estamos señalando a lo largo del programa, es una cuestión de educación, es una cuestión de que se da en la familia, en las casas, y es ahí donde debe de resolverse. Si siguen las mujeres dándole la misma educación, por ejemplo, las madres solteras que fueron engañadas por un hombre, que fueron abandonadas, que tuvo que dar a su hijo normal, cuando crecen ella les da la misma educación. Ahí estás mencionando engañada por un hombre. Yo creo que ahí no hay engaño, ¿eh? O sea, saben a qué le tiran. Pues ahorita ya a la primera ocasión, ¿no? Pero estás en el área de informática y nosotros estamos come tortas. Ay, qué rico. Ya llegaron las tortas de los Robles. Congélenme la de milanesa. La fundó Alejandro Robles y Lorena Martínez. ¿Ahorita? Tenemos nosotros en el noticiero estelar de las 8 de la noche, que por cierto se repite a las 11 de la noche, o sea, tiene incluso una repetición. La conductora de este noticiero tiene ahorita 7 meses y 2 semanas de embarazo. Cuando habló de su estado, obviamente tienes que recurrir al jefe máximo de este lugar para hacerle de su conocimiento lo que está pasando y saber cuál va a ser su reacción, puesto que, repito, es la conductora del noticiero estelar. De total apoyo. Cuando ella, hasta que ella se sienta bien, cuando ella decida que no representan un peligro las escaleras para su condición, etcétera. Y yo, ya sabes de mala que soy, después pregunto por qué tanto respaldo si la mayoría de los empleadores no reaccionan de esa manera. ¿Era porque no tuvieron madre? Me dijo. A mí no me hubiera gustado que mi madre la corrieran de ningún lugar cuando yo estaba dentro, ¿verdad? Y sin embargo, fíjate, la noticia, hay gran cantidad de mujeres que han sido despedidas de sus empleos por el delito de haberse embarazada. Fíjate nada más. Por eso te digo que es una cuestión de educación. Las condiciones siguen siendo desfavorables para el género femenino. Toma en cuenta eso, Lilia. Tiene 5 décadas que ustedes son iguales a nosotros, apenas, hombre. No, hombre, yo creo que hemos sido iguales siempre. Bueno, jurídicamente. Lo que sucede es que estábamos en una posición de confort y ahora queremos que rápido se arreglen todas las cosas, pues no. Y no va a ser porque nosotras mismas no estamos educadas para poder interpretar de manera correcta esa igualdad. Tan es así que ahí andas pidiendo la Procuraduría de la Mujer y la de no. Eso es igualdad. Volvemos, tan es así que aceptas el término feminicidio. Eso es igualdad. Ah, pero ¿qué tal? Cuando las mujeres determinaron que el que gane más es el que mantiene, ahí somos iguales, ¿no? Ve nomás a pobre Lina Rubio manteniendo a Colate. Qué bonito se ve eso, ¿no? Pues es igualdad, ¿no? Sí, es mucha igualdad. Es lo que, es a lo que aspiramos. Igualdad. Es a lo que aspiramos. Una mujer hacendosa, que tenga muchas haciendas, y casera, que tenga muchas cosas. Y orgulloso para que no me deje trabajar. ¿Para qué va a trabajar si me tiene a mí, dicen, no? Así es. Bueno, pues ya ves cómo dicen las tehuanas. ¿Cómo dicen? Cuando uno las ve trabajar todo el día y el marido pues tan a gusto en la hamaca, ¿no? Oye, y no te da coraje que ya fuiste al mercado, los niños, regresas, estás moliendo la venta de mañana y tu marido en la hamaca. Me dice, ¿y tú a mí me quieres explicar para qué me sirve un marido cansado? Ah, no, pues pues no, pues sí tiene su razón de fondo. Pues sí, sí tiene su razón de ser. Claro. Pero mira, también me están diciendo aquí mismo en sistemas que a la página liliarellano.com, bueno, pues están entrando, y yo me imagino que a tu página también, muchísimos comentarios con respecto a este tema, ¿eh? Sí, mira, por ejemplo, Clotilde González de Catepec nos dice que ahí, en ese municipio del Estado de México, son el primer lugar de feminicidios. Nada menos, ayer apareció una mujer desfigurada y nadie dice nada. Las autoridades no dan resultados. Es una vergüenza. Que Erubiel no presuma. Todo es una mentira. Bueno, y la de Erubiel y la de muchos otros, ¿eh? El señor Tape dice, tanto el hombre como la mujer son igual de rateros cuando trabajan en el gobierno. Pues sí, ya ves la alcaldesa esta que dijo, no, pues si que roben no es malo, lo malo es que sean uleros. Sí, la de esa fue la de Jalisco, ¿no? Y la de Monterrey, que se mandó a construir una residencia de 20 melones, nada más. Y nada más con un año, óyeme, un año de ahorros. Óyeme, ¿y la señora de la Sota? Sí, o señorita, por su estado civil. Señor. Señorita, señorita. ¿Ya se casó? No, señora, no, sí, siempre ha estado casada. Bueno, desde que estaba en funciones ha estado casada. Ah. Uh-huh. Dice Juan Torres que él ha tenido 5 o 6 parejas y con todas ha terminado porque se pasan de listas. Y dice, ustedes, señora Lilia, se pasan, y ahora con las nuevas leyes, pobres de nosotros. Fíjate que sí, yo creo que también debería haber una liberación masculina. Yo todavía, Paco, no conozco a un hombre del ubicado en el sexo masculino, sea cual sea su gusto sexual, que no mantenga una mujer, o la mamá, o la hermana, o la prima, o la abuela, o se la pasan de verdad que manteniendo mujeres, ¿eh? Uh-huh. No conozco a uno que no lo haga, aunque haya sido medio locochón toda su vida, termina manteniendo una mujer. Uh-huh. Es más, aunque sea padrote, les baja unas para darle a otras. Sí, sí. Y aún las mantiene ilusionadas. Algunos, como tú comprenderás. Así es. Bueno, Bernardo García dice que no hay ninguna diferencia, excepto que la mayoría de las mujeres pueden tener más sensibilidad y capacidad de enfrentar y resolver los problemas. Y esa es una gran cualidad que los antiguos filósofos pedían a los gobernantes. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias, señor. Y don Andrés Yáñez dice que él no se considera misógino, pero sí tiene mucha razón la señora Arellano, porque como podemos darnos cuenta, cada vez hay más mujeres más agresivas que los hombres. Pues yo estoy de acuerdo en que creo que soy el primer caso de misoginia femenina. Como se escuche de ridículo, ¿eh? Pues bien, sí. Pero sí conozco mi género, sí he actuado de manera abusiva. Por ejemplo, en el ejercicio de nuestra profesión, Paco. Uh-huh. Bueno, pues yo me le he plantado no una, 10 veces a muchos funcionarios, a sabiendas de que no me pueden tener una agresión conmigo, porque soy mujer. Claro. Les he hecho preguntas muy incómodas que a cualquiera de ustedes les hubieran costado los dientes. ¿He abusado de qué? De mi papel de mujer. Uh-huh. Entonces ya no abusen, ¿no? ¿Mm? Ay, Lili. Hay otro comentario que de Ángela dice: listas siempre somos, pobres y claros los hombres, pero su liberación y su sumisión siempre van acompañadas de que me mantenga, ella. Es más fácil para ellos y sería la típica liberación femenina. Las mujeres siempre seremos mejores. Fácil, nos desarrollamos primero, maduramos a temprana edad y nuestra capacidad es mejor. Y es mayor, y es una cuestión de, pues, de la naturaleza. Oye, ¿eso no es machismo femenino? Pues es lo que te digo. Yo creo que ya vemos muchas mujeres conscientes. Machas. De que en la búsqueda de esta igualdad debemos también poner sobre la mesa cuáles son nuestras cartas. Pues sí. Pues bueno. Y mira, a ti, si una muchacha no te hace caso, pues le llevas serenata, le compras flores, le haces un presente y lloras después. Si a una mujer... ¿Cómo que lloras después? O sea, a lo mejor lloras desde antes. Ah, horas después, dices, y horas después. Si a una mujer un señor no le hace caso, uh-huh, pues ella le hace fama de homosexual al día siguiente, ¿eh? Claro. Uh-huh. Entonces, ay, no hay diferencia. No, pues lleva todas las de ganar, ¿eh? Chihuahua. Sí, mucho. Pues sí. ¿Estás... Así me pasó cuando mandé Slim a dormir con el perro. Ya le hizo mala fama. O sea, tuvo que quitar con la reina de Jordania, ¿no? ¿Verdad? Así fue. Sí, me tuvo que cambiar mi amor, que yo me iba a subir al avión ese fiado. Pues no. Pues no. Oye, eres casi tan perversa como nuestro señor productor que nos está mandando a comerciales. No, él es más que yo. Entonces vamos. Radio 620. ¿Ya no te cierra el pantalón? Si sientes que estás subiendo de talla, es momento de ir a tu clínica y comprobar tu peso. Chécate, mídete, muévete. Recuerda, más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS, Gobierno de la República. Porque usted lo pidió. Radio 620 pone a su disposición nuevamente la extraordinaria recopilación de tres discos compactos titulada La Colección de Oro de la Música que Llegó para Quedarse. Tres volúmenes que contienen algunos de los más buscados temas por el auditorio de Radio 620. Temas que nunca antes se habían editado, como La Bella Cubana, Luna sobre Montevideo, Toque de Terciopelo, Sonido Bahama y Nacidos para Perder. De venta exclusivamente en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Con mentalidad positiva, de éxito y abundancia. Trabaja en tu nuevo pensamiento positivo con las afirmaciones que recibirás a través de tu celular. Envía la palabra abundancia al 30500. El poder de transformación está en la palabra. Decretando positivamente, atraerás sin duda abundancia en salud, amor y economía. Recuerda, abundancia al 30500. ¿Bueno? Hola, hija. Ya es tiempo. Ay, mamá. A tu nieta le faltan 2 meses para nacer. Por eso. Ya llegó el momento de vacunarnos contra la influenza. Protege a tu familia contra la influenza estacional. Aplicaremos la vacuna a niños menores de 5 años, adultos mayores de 60, embarazadas y personas con diabetes, obesidad, asma, enfermedades renales, cardíacas, cáncer y VIH. La vacuna, tu mejor opción. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio 620. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. Bueno, Paco, yo creo que debemos irnos con algo de carnita política, ¿no? Sí, sería justo y necesario. Aunque no hay nada más político que el género, ¿eh? ¿Será? Sí. ¿Por qué crees tú? Fíjate que hoy el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador acusó: la reforma energética tiene como fin hacer negocio con Pemex. El líder opositor del país, el más importante de ellos, explicó que es muy grave, porque se trata de un gran robo. Es el robo de todos los tiempos. Es un negocio de 100,000 millones de dólares al año, 1 billón de pesos. Esto fue a través de un videomensaje, el que emite cada semana. Ahí López Obrador invitó a todos los mexicanos a participar el próximo domingo, a 1 de diciembre, a las 10 de la mañana, en una manifestación de defensa del petróleo que encabezará él mismo en el Zócalo de la Ciudad de México. Fíjate que yo creo que es muy importante resaltar que no se trata de si eres simpatizante de López Obrador o si eres simpatizante de Cárdenas o los Chuchos. Creo que es importante unirse hoy por hoy a una lucha para evitar que se entregue la renta petrolera. Así es. Hay incluso priistas que están en contra de esta iniciativa del señor Peña, ¿eh? Sí, pero no sacan la cara. No, pues. A mí me parece que esta explicación que da López Obrador está muy ajustada a la realidad, porque no me explico yo de otra forma cómo, si sacas tu gasto, estoy hablando del gasto de todo el país, de toda la federación, la tercera parte del gasto la sacas de este negocio, ¿por qué quieres regalar esas utilidades a empresas transnacionales? Fíjate, Lilia, que acabamos de tener un pequeño sismo en la Ciudad de México, nada de consecuencias graves. Están ya las autoridades haciendo una inspección. Aquí en esta zona fue imperceptible, pero se alertó la alerta sísmica y Mancera ha tuiteado, Miguel Ángel Mancera ha tuiteado, que está temblando. Pero nada, no se aquí, siente. Aquí no se... No se percibe. Aquí no se registró. No se percibe. Bueno, pues los que deben de, o tendrían que estar temblando son otros, pero... ¿Qué tal ayer? Perdone usted, antier. La reunión de los priistas, ¿sí? ¿Qué tal? Pues para festejar lo que todavía no consiguen. Bueno, pues ¿qué tal se nos fue? ¿Qué tal que se nos cortó? Nos cortó la llamada con la señora Arellano, que nos estaba hablando de la reunión que el sábado mantuvieron los dirigentes del PRI en su edificio. Tenemos más llamadas. Don Everardo López dice: doña Lilia, como ciudadano me siento muy indignado de que el sacrosanto gobierno representado por el dúo dinámico de Mancera y el Copetes Peña, así dice, decidió de un plumazo recortar considerablemente el presupuesto destinado a cultura y deportes. Seguramente ellos dirán: ¿para qué queremos gente culta si siendo guarros nos resultan más útiles y dóciles? Y tiene razón, don Everardo. Cada vez más los dirigentes de este país piensan que la cultura es accesoria, que se puede prescindir de ella. Es un lujo. Dulce López nos habla de Pachuca y le manda saludos a todo el equipo. Muchas gracias. Berta Mercado nos invita a la presentación del libro de Paco Ignacio Taibo número 2, titulado Yaquis. Va a ser el próximo sábado 30 de noviembre a las 11:30 de la mañana, ahí en el Parque del Cartero de la Colonia Postal, que está a 3 cuadras del metro Villa de Cortés. Y Rubén Pinto lamenta que a las fuerzas de la Revolución les pagaron poniéndolos en un criadero de puercos, que es ahora la Plaza de la República. Y a ese respecto, Lilia Javier Vela dice que ¿cuándo irán a quitar a los que se dicen maestros? ¿Quiénes son? ¿Quién mantiene este movimiento? Pues el propio magisterio. No, fíjate que la semana pasada, Lilia, un personaje importante del gobierno capitalino me decía algo en lo que me he quedado reflexionado y puede que tenga razón. Me decía: a ver, ¿quién ganó avasalladoramente en la Ciudad de México las elecciones de 2012? Pues el PRD, Miguel Ángel, en la persona de Miguel Ángel Mancera. ¿Y cuál fue la votación que sacó Enrique Peña Nieto? Pues el tercer lugar, ¿no? Creo, muy pocos votos en la Ciudad de México. Bueno, pues de eso se trata, de bajarle la imagen, y quien está manteniendo el plantón por abajo del agua, pues es el propio gobierno, el gobierno federal, para restarle votos a la popularidad de Miguel Ángel Mancera. He venido pensando en ello y puede que tengan razón, no estoy cierto, ¿eh? Bueno, pues sí, bueno, la cuestión es que ante la falta de credibilidad que existe hacia cualquier acción, decisión y situación que tenga que ver con las autoridades, con los gobiernos, pues todo lo que puedas decir puede ser cierto siempre y cuando tenga lógica, y esto tiene lógica. Claro. Y tenemos otra llamada más de don Ángel Cervantes, Lilia, que te dice: viendo la película grotesca titulada El abogado del crimen, resulta que hay dos damas diametralmente opuestas, una asesina y la otra honrada, y el Bester Gordillo debe de ser tenida porque Peña Nieto ha capoteado con la cartera a sus conquistas, y el odio puede hacer que acabe como crimen. Por ello recomendamos la película. Así dice textual. Bueno, pues si hay oportunidad y hay tiempo, habrá que verlo. Don Ángel Cervantes, de antitabáquico, o no, antitabáquico, ahora es crítico de cine. Eso muy bien. ¿Verdad? Eso quiere decir que ha evolucionado. Bueno, eso está bien. Más fácil, porque desde ahí sí tenemos una posición todos. Lo del tabaquismo, pues yo difícilmente ya lo puedo dejar. Si ando viejo, no aprende maroma nueva. Y bueno, ya a esta edad ya me puedo morir de lo que sea, ¿no? Yo ahorita salí a fumar un cigarrito. Ay, qué envidia. En el corte. Pues ya ahorita Nos dio tiempo, ¿eh? Sí. Bueno, y nos decías algo del PRI, Lilia. Lo del sábado. Sí, que... Fíjate, ¿recuerdas aquella vez en la que en una asamblea del partido se presentó como titular del Ejecutivo Carlos Salinas, pero en un primer plano, bueno, pues junto a él aparecía Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid? ¿Recuerdas? Sí, claro. Bueno, y yo, ¿qué el pie de foto no sería? Sí, somos la pandilla. ¿Y qué? Uh-huh. y hoy podrías repetirla, ¿eh? Sí. Somos los mismos. ¿Y qué? Pero con mañas más elaboradas, ¿no? Pero con las mismas negras intenciones. Yo creo que las que con ambiciones desmedidas ya, ilógicas, fuera de todo orden, basadas en lo que ves con tu vecino, una persona de alta jerarquía en Quintana Roo un día me dijo: ¿tú qué crees que se siente que viaje uno en determinados avioncitos o en avión comercial cuando de repente estos señores de las cadenas de los hoteles te invitan a su avión con cama, con bares, con azafatas sacadas de revistas? De Playboy. Dice: oye, si nosotros somos los dueños de esta tierra, fíjate cuáles son sus puntos son de referencia dueños y de comparación. Claro. Esos señores exponen todos los días sus capitales. Uh-huh. Y los formaron a lo mejor hace décadas, o vete tú a saber. Pero tú, que como tú, como autoridad, pienses que debes vivir igual que ellos porque tú eres el dueño de la tierra, ¿a qué te lleva a hacer negocio, no? ¿Viste hoy la nota principal de Reforma? Habla de los aguinaldos que van a recibir ciertos funcionarios y dan como ejemplo el aguinaldo del gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, que sobrepasa los 800,000 pesos. Casi 900,000. ¡Qué barbaridad! Y el vicegobernador también uno similar. Y el presidente. Eso es lo oficial, ¿eh? Porque lo que se clavan es mucho más, ¿eh? Ahí en el Banco de México había que pedirles cuentas, ¿no? Oye, y estamos a 5 días, 6 días de que se cumple el primer aniversario de Peña Nieto, ¿eh? ¿Y? Hay muchos pendientes. Óyeme, cada uno de estos alcanzaba a comprar 3 casas de interés social pagaditas completas, ¿eh? Fíjate nada más. Sí. Qué bárbaro. Pues creo que nos tenemos que ir, señora Lilia. Ya nos vamos y le damos las gracias en la producción a el señor Saúl Peña y a Alberto Bautista. En la dirección de información, a la agencia Al Momento, su servidor Joaquín Reséndiz también estuvo ahí. Y los asistentes de producción son Alfredo Villavicencio y César Villafranco. En los controles estuvo el joven Jula, a quien mandamos una felicitación por su cumpleaños. ¿Cumple 26? 26, dice, y que no va a salir de clóset todavía. Bueno, veremos. Muchas gracias. Pato, muchísimas gracias. Soy Francisco Rodríguez, buenas gracias y muchas, muchas tardes. Mi nombre es Lilia Arellano. Te deseo muy buen provecho. Nos escuchamos aquí el día de mañana. Gracias, Paco, por querernos tanto a las mujeres. Claro que sí, son adorables.